Y pena. Si quiere ir a lo desconocido. Mira, mira, mira. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a el ecléctico post oráculo del día de los siete soles. Ahí está. Aquí estamos. Ayer, ahí a lo bestia, sí, con Heinum. Y hoy, pues hemos visto una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Música coral para relajarse. Sí. De Apple Music Classical. Y he dicho, venga, pues aleatorio. Aleatorio que te va. Aleatorio que te viene. Y han salido ahí unas músicas. Y esto es de las voces. Valentín Silvestro, o como se diga. Y me parece que tiene algo que ver con algo de Kiev. De Kiev. En fin. Que suena curioso. Sí, suena muy curioso. Con una voz ahí. La voz. Tremenda. Y un coro. Y además que es. Está más dirigida, ¿ves? Hacia la sonoridad. Es hacia donde tienen que ir. Exacto. Las cosas tienen que ir hacia ahí. Eso, te iba a comentar eso, que es, no es la típica. Ese era muy cortito. Este ya es más. Este es más normal. Música renacentista, creo. Ajá. Porque el Tavener, pero no lo sé, porque hay veces que mezclan nombres que parecen antiguos y luego no lo son. Y no lo son. Y te toman el pelo. Sí, sí, bueno. Sí, eso. Ayer terminábamos en la cátedra de Lucifer con una parte que parecía como que ya está. Pero claro, aquí no vamos a estar toda la noche. Pero tú te puedes imaginarme lo grande que es este libro. Si cada párrafo es para que te dé para pensar. Y si tienes cerebro o lo que sea ahí, te explote algo. Sí, que explote. Y entonces, no vamos a hacer eso de oscurecer nada. Ni la mente, ni nada. Ni la mente, ni. Y olvidarse nada. De este mundo. Bueno, olvidarte no. De este mundo, de ese mundo de ahí fuera. Sí, eso sí. Pues claro que sí. Construyendo. Pero vamos, en el instante en el que llegas adentro del muro blanco, te olvidas. Eso. Te olvidas. Hay que olvidarse. Y entonces, los embajadores no podemos hacer eso. El imperio nos ha enviado aquí. Para todo lo contrario, para sufrir en propia carne o muy en directo toda la gama de maldad humana, a fin de elaborar un informe lo más completo posible que demuestre a ojos de cualquiera que no sea humano, que esta gente es odiosa y maldita y debe de ser destruida y aniquilada ya, sin más demora, sin más dilaciones ni titubeos. Ahora bien, no a todos. No, absolutamente todas las almas humanas están podridas. Algunas las hay decentes, no muchas. Unas muy poquitas por cada millón de esta chusma. Las almas tiud. Lo diferenciador y característico de las almas tiud es que están muy interesadas en los temas llamados espirituales y misteriosos, que rebasan el horizonte de la mente reductora, positivista, cartesiana, científica, y ciega a los grandes enigmas de la trascendencia real. Las almas tiud venimos del futuro, no tanto como almas, sino como espíritus. A ojos de la época actual, nuestro verdadero mundo parece tan espiritual y misterioso como lo parecería un eventual remoto mundo extraterrestre cuyos habitantes se transfirieran a la Tierra por la vía de la gestación biológica y no a bordo de las naves espaciales actualmente de moda en la imaginación paracientífica. Venimos del futuro. No como quien simplemente viaja a un sitio a otro, sino como quienes realizan tareas de llegar a ser. Por ejemplo, dentro del claustro materno, el feto está efectuando un larguísimo viaje temporal ontológico, no para desplazarse de un lugar del espacio a otro, sino para autorrealizarse y llegar a ser a través de una forma de tiempo distinta a la de los relojes. Uh-huh. Glup. Ya ves. Tila marinera. Sí. Y eso es lo que ocurre. Sí. Lo que pasa es que para darse cuenta de eso, pues hay que estar bastante... Claro. Metido en trascendencias y pensamientos y ser sí. Uno mismo. Es que el tiempo es súper... Es un misterio. Desde que se comprueba. Comprobar no es la palabra, pero bueno. O sea, que la densidad del tiempo, porque hay veces que en un sueño sueñas, ahí es tremendo, y ha pasado dos minutos o un minuto. Exactamente, pero ese universo está estructurado, ya está. Está estructurado. Sí. Entonces dices, el tiempo realmente varía según... No es lo mismo en un sitio, en la mente, en un mundo, en otro mundo. No es lo mismo para un mosquito que para una tortuga. Claro. Ahí está. Y entonces, eso de velocidades, pues claro, en la mente, ¿a qué velocidad va la mente? Si piensas en algo y ya estás allí con la mente. Ahí está. ¿Eh? Sí. Es eso. Es pensar en un lugar... Y entonces, en ese, lo importante es ese llegar a ser. Sí. Y claro, sí. Para eso no, ni naves ni leches. O sea, eso tienes que hacerlo en el viaje de la vida. Claro. Si no, no sé para qué se puede estar viviendo, si no es para eso. Para llegar a ser. Ahí está. Uh-huh. Es que no hay ningún sentido, o sea, la vida no tiene sentido en lo que es una pura vida biológica y ya está. Ya. Eso no tiene sentido ninguno. No. Se lo intentan dar, pero es un... Es como poner un parche, ¿no? Hay un remiendo. No. O sea, el verdadero sentido de la vida es llegar a ser uno mismo. Eso es. Llegar a ser uno mismo. ¿Y eso por qué es tan difícil? Pues no voy a estar repitiendo siempre lo mismo. Siempre estamos diciendo que con tanto ruido y tanta furia y todo eso, pues claro, es muy difícil. Bueno, pues a pesar de lo difícil que sea, hay que esforzarse más. Sí. Por eso, ese informe que se va elaborando, pues hay que elaborarlo. Hay que seguir ahí afuera. Sí. En ese lodazal para demostrar, ¿no? Es que hay que mostrarlo cómo es de esa crueldad y esa maldad. Sí. Es tal que así. Sí, ahí está. O sea, y aunque sea es que hace falta, o sea, realmente para llegar a ser hace falta mucha experiencia. Mucho dolor también, placer, dolor, experiencia, vida, lo que es verdad, vida, de verdad, o sea, no una vida, o sea, vida consciente, ya, o sea, la vida consciente. Y la verdad. Puta. Es que es la sinfonía al Santo Sepulcro de Vivaldi. Ajá. Pero es que es un Vivaldi muy extraño porque Vivaldi es todo alegría total. Sí, esa vitalidad y... Pero es que realmente un alma grande... Sí, sí, no, claro, claro. Entra todo. Totalmente, pero es que yo cuando descubrí esta obra... sin tener absolutamente ni idea de música acerca de... Bueno, en la calle Alcalá, no. La paralela mayor. ¿La Gran Vía? No. ¿No? Arenal. Había una tienda de música. Sí. Pero de música y sus... Todo, o sea, partituras y todo. Uh-huh. Y entonces entré... Y dije, oye, ¿tenéis la Sinfonía de Santo Sepulcro? ¡Qué bueno! Y dicen, sí. ¡Qué bueno! Como si entraras a, no sé, por un pan o por una revista. Ya. Y dices, sí, sí. Y digo, pues dámela. Uh-huh. Digo, pero ¿qué sentido tiene? Y está por pues ahí, ahí está. Guardada. Ahí está, y está. Es que eso tiene un valor tan inmenso que es que nadie lo puede percibir. O sea, porque eso al no dices, pero ¿qué valor tiene? Es un valor infinito. Lo que pasa es que no sé cómo van a hacer aquí, porque... Total, que el llegar a ser es muy... es lo vital. Sí. Porque si no, ¿qué? Sí. Claro. Es que... O sea, ni siquiera... O sea, una vida sencilla, simple... No da tiempo, no se tiene la experiencia, no da tiempo a sentir todo, a vivir todo... a experimentar todo. Y además es que no es solo eso, es que tiene todo su momento perfecto y mágico en el que dices, sientes que te está en un momento determinado, es tomar conciencia de que precisamente las manos de Ra te están acariciando cuando sientes el sol en tu piel. Por eso percibir eso realmente, sentir, ser consciente de eso, a lo mejor necesitas varias vidas para darte eso cuenta ante llegar a ese tipo de percepción. Ahí está. O ver o sentir precisamente escuchar la canción de un árbol, un árbol cantando. Cuando están en la brisa moviendo las hojas y te llega y tú notas que te está cantando y que está alegre o triste, le notas el ánimo. Claro. Y eso pues necesita mucha experiencia, mucho sentimiento y todo. O sea, un corazón donde inmenso, y eso pues duele, la verdad. Eso bueno, claro que duele un montón. Sí. Duele. Bueno, pues a ver, que el día se nos va. Sí, ostras. Ya se acaba dentro de una hora y 14 minutos. Sí. Y ha sido un día, y está siendo un día de lunes, claro. Día de fuego en rebeldía lunar. Ya te digo. Qué bueno. Qué tremendo. Qué bueno. Claro, de verdad. Un día 19 es un día de rebeldía. De rebeldía porque suma uno. Eso es. Antes que estábamos con los Ray, pues mira, el 10, el 0, fuera. Ahí está, el 1 es rebeldía. Sí. Y además es que le corresponden unos arquetipos que son todos solares. Normalmente la rebeldía Claro, está el gran rebelde de solar en lunes. Sí, claro, es un día casi de eclipse, ¿no? Ahí está. Y justo que está la luna ahí casi. Casi ni se la ve. Tiene solo una rayita chiquita. Y hemos tenido unas influencias muy chulas. Victoria conseguida. Sí. Justicia femenina. Astucia del egoísmo. Ajá. Justicia por deseo. Y búsqueda de cultura. También. Todo el rato. Todo junto. Todo, no junto, pero todo en el mismo día. Eso es. Así. Por eso decimos desde por la mañana que hay que estar muy atento. Sí. Porque todo eso se va a dar en multitud de cosas. Sí. Y lógicamente no vas a poderlo ver todo. Pero algo deberías. Y además. Algo sí. Claro. Es que no lo. O sea, te llega y cuando ha pasado dices, ostras, pero si es que esto es la astucia del egoísmo. O es que esto, esta situación que ha pasado es la victoria conseguida. Ahí está. Ha sido una victoria conseguida. Eso es. Y entonces es. Y tercer día de Amón en economía. Controladora. Y hemos tenido, y estamos teniendo, a Heptanum. Bueno, si ya se sabe el Heptanum tiempo. Está mucho, mucho tiempo. Ahí está. Zedfang, que por cierto, ahora que lo tengo, que lo sé, mañana también está. Mañana también. Sí. Como estoy. Bueno, pero, y ajá. Ves, y vas. Sí, ves, estaba en ridiculizadora, ¿no? Sí, en exactamente. Guerra. Exactamente. Ya ves. En guerra. Ridiculizando ahí a la humanidad. Y hoy hemos. Y ha estado Zedfang en búsqueda. En búsqueda. En misterio. ¡Misterio! Ahí está. ¡Ostras! Sí, y ha sonado esa música antes que. ¡Jo! Que no conocíamos de nada. Y estamos así hablando del misterio y sí, de la magia y todo esto. Claro. Y claro, en el gesto Hic, pues más todavía. En esta Hic, Num, Bast, Tut. Bast doblemente, ¿has visto? Y Hayar, Shu, Geb, Nut, Horus, Ra. Horus, Ra, Sokari. Claro. Claro, es que se ha juntado porque los días de rebeldía, lo que hemos dicho, lo has dicho antes y eso. ¿Eh? Que es el sol y ahí precisamente cae en un lunes que es de la luna. Ahí está. Entonces eso me recuerda a la montaña del sol y la luna también. La montaña del sol. Y lo hemos dicho desde por la mañana, que hay que tener en cuenta todo el cómo se va cerrando el día con todas las cosas. Sí. Y ya desde el principio, Zoe 113, cuando un mundo empieza a existir, sus transformaciones son rápidas y violentas. Ahí está. Ya te digo, porque claro, de repente surge algo ahí que no dices, pero ¿cómo? Claro. Y además, además, algo de verdad. No eso preparado, no ese teatro, no esa, esa pantomima. Algo que de verdad haga resquebrajarse los mecanismos del universo. Y entonces, y tenga que replantearse todo. Es de lo que se trata. Ahí está. Pues. ¡Wow! ¿Qué nos hemos pasado? No, bueno, pero es que como ahora hay que editar, o sea, editarlo un poquito, solo hay que guardarlo y eso, y estas horas. ¡Buf! Ya. Bueno, vámonos. Venga, vamos a. Vámonos, vámonos. Ay, que ya, habrá que descansar, alguna sí. vez. Vamos a descansar un poco y vamos a tener una gran noche. Sí, gran noche. Y estar bien. Segura. Bien, segura. Es el tope. Qué clásico. El Mozart. El Mozart. Pues ese. Jejeje. Me río porque tiene mucha fuerza. Sí, o sea, es una alegría y es súper radiante. Es la sinfonía número 29. Fali está flipando. ¿Qué está? Fali está ahí flipando. Ah, sí, sí. Toma. Toma ya.